Pues escuchábamos la voz de Fernando Blasco. El Ayuntamiento de Cuarte no está colaborando en ninguna campaña contra el dolor. Si llaman o visitan su domicilio en este sentido, es absolutamente falso. Y así nos lo va a contar el alcalde, Jesús Pérez. Jesús, muy buenos días. Hola, buenos días, Elena. ¿Cómo estáis? Bien. También saludamos a David Almodí, jefe de policía de Cuarte. ¿Qué tal, David? Gracias por atendernos. Nada. Hola, buenos días. Bueno, lo primero, alcalde, ¿cómo fue? ¿Cómo surgió esa necesidad de mandar este SMS a todos los teléfonos que están adscritos al servicio de mensajería? ¿Cómo os enteráis de que están circulando, bueno, pues personas que dicen actuar en nombre del ayuntamiento en una campaña contra el dolor con el propósito de vender ciertos productos? Bueno, pues antes de ayer concretamente me dijo UCI, la chiquita de recepción, que se estaban recibiendo varias llamadas en ese sentido, que había unas personas que estaban diciendo que en colaboración y subvencionado por el ayuntamiento estaban haciendo una campaña contra el dolor, más bien dirigido a personas mayores. Entonces, bueno, pues el asombro fue total y absoluto. Nos pusimos manos a la obra, detectamos junto con David, el jefe de la policía local, que creo que hicieron una magnífica intervención, porque por la tarde ya estaban detectados, mejor dicho, al día siguiente, que fue cuando habían concertado una visita con uno de ellos. Bueno, fueron en plan camuflaje y efectivamente a las 4:30, cuando llegaron a esto, pues los abordaron, los identificaron y esto. Nosotros no estamos diciendo que sea una estafa o que sea nada de esto. Desde luego, tampoco van por muy buen camino cuando están diciendo unas cosas que no se ajustan a la realidad y que el ayuntamiento no ha hecho ningún convenio ni tenía la más mínima idea de que esto estuviese ocurriendo. Ni subvenciona nada. Lo que no entramos a valorar entonces la identidad o las bondades de los productos, pero que en cualquier caso están desligados completamente de cualquier iniciativa del ayuntamiento. Efectivamente. Y bueno, incluso pues ayer estuvimos con una de las personas, una de las comerciales, que creo que la señora era la primera engañada. Y bueno, pues estuvo colaborando perfectamente con la policía. Yo quise saludarlas para tranquilizarla y decirle que no teníamos nada en contra de los comerciales, porque además lo extraño es que en el teléfono que ellos dejaban, pues llamaban y no contestaba nadie. Había unos pitidos un tanto extraños y tal. Y la sorpresa fue cuando ayer mismo venía ya reflejado en la prensa, concretamente en el Heraldo de Aragón, pues venía que la consejera de Servicios Sociales y Sanidad, que estaba, vamos, que decía lo mismo, que Sanidad no colaboraba con nadie y que se estaba dando estas circunstancias y estas llamadas. Sí, la DGA ha advertido, ¿no?, sobre esta campaña. David, ¿cómo es tu actuación? ¿Cómo te pones en marcha? ¿Qué procedimiento seguís para dar con estos comerciales? Y bueno, ahora nos contaba el alcalde, ¿no?, también la sorpresa que a ellos les despertaba el darse cuenta que estaban metidos en una trama que desconocían. ¿Cómo fue la actuación y la puesta en práctica? Nada, pues como ha comentado el señor alcalde, pues nosotros acordamos con un cliente de estas personas, acordamos la hora a la que les iban a realizar la visita a su domicilio. Entonces, sorprendimos a los comerciales allí en el lugar. ¿Cuántos estaban? ¿Estaban en un domicilio particular? Había uno, pero había dos más en Cuarte. Entonces, pues a través de este comercial, pues pudimos localizar a las otras dos personas. O sea, os personáis en casa de un domicilio particular de alguien que estaba esperando la visita de este comercial. Exacto, pero esta actuación no fue dentro del domicilio, fue en el exterior. Ajá. O sea que no fue justo pues cuando llamó al videoportero, pues allí identificamos a esta persona. Luego conseguimos que los otros dos comerciales vinieran allí y los para identificarlos también, colaboraron en todo el momento. Y luego lo importante que conseguimos identificar también al que decía ser el director general de la empresa. ¿Lo habéis identificado entonces? Sí, lo tenemos identificado como persona responsable, pues al parecer de este... De la forma que estaban trabajando, tienen una central en Barcelona, tienen allí, por lo visto, unas teleoperadoras en las cuales pues decían que estaban colaborando con el centro de salud, con el ayuntamiento, subvencionando no sé qué, el producto que consistía en un aparato que quitaba el dolor. fue un aparato, vamos, un milagro de la ciencia que quitaba el dolor. Y entonces concertaban citas pues con personas pues mayores que evidentemente pues a partir de los 65 años pues tienen alguna... Es un blanco perfecto, ¿no? Exacto. Entonces pues concertaban esa cita a través de estas teleoperadoras y luego pues llamaban a los comerciales y les decía pues tal día, tal hora, pues hemos concertado una cita, y entonces pues entraban allí el comercial, les vendían el producto, les hacen un contrato. Este contrato no lo hacen con la empresa, lo hacen con una entidad bancaria, que podemos presuponer que el que lo firma el contrato no es consciente de que está firmando con una entidad bancaria. Y luego, pues se quedan el producto, y luego si lo quieren devolver tienen que llamar para que les devuelvan el dinero y devolver el producto. Pero claro, la sorpresa es que nosotros incluso llamamos a ese teléfono y nadie te coge el teléfono. O sea, una vez que firmas, tienes una deuda no con el propietario de la empresa, sino con una entidad bancaria. Y a un número de teléfono si lo quieres devolver que nunca vas a poder, se supone, en principio... Puede ser que sea una empresa legal, qué tal, pero claro, también hemos tenido, hace años tuvimos unos casos también con unas aspiradoras que era esa la estafa que cometían, sí. Era vendían el producto a la persona, la persona luego se daba cuenta que el producto pues no le servía para nada y lo quería devolver. Pues les decían, pues sí, no se preocupe, que se pasara un comercial por la casa, tal, y luego pues se daba cuenta que se había pasado el plazo de devolución, no había nada por escrito, no se podía demostrar de ninguna manera, y entonces pues no le quedaba más remedio que quedarse con el producto. Con el coraje queda, además, imagino también, alcalde, saber que precisamente lo que hablábamos antes, ¿no? Estas personas que son el blanco, la diana perfecta para este tipo de, bueno, no vamos a decir legalidades porque no sabemos, pero es luego cosas que no son rigurosas. Claro. Imagino que da mucho coraje, ¿no? Y además, a raíz de esta intervención nuestra, deciros también que lo hemos puesto en conocimiento de la Guardia Civil y que hemos realizado unas diligencias que hemos presentado hoy en el juzgado de instrucción número 12. Vale. Sobre todo también destacar la incredulidad, por lo que habéis contado los dos, de los comerciales que no sabían muy bien, ¿no? Que estaban haciendo algo que en principio no correspondía. De los tres comerciales de los que vosotros ayer tuvisteis buena cuenta de sus declaraciones, es denominador común, ¿no? De los tres. Sí. Sí, porque además estos comerciales resulta que son autónomos, que no son trabajadores de esta empresa. Entonces, pues les dicen, sí, les dan una pequeña formación de un día explicándoles en qué funciona lo que tienen que vender y luego, pues ya, pues cada uno, claro, que tampoco, pero bueno. Alcalde, pues hemos estado ágiles, ¿no?, en este caso. Hombre, procuramos estar al loro. Pero vamos, esto fue una circunstancia que, ya digo, a las 3:45 fue cuando las 2:30 detectamos el tema. Yo rápidamente me puse en contacto con David, con el jefe de policía, y bueno, miramos esto y creo que ha dado unos resultados apetecidos, como casi todas las actuaciones que está haciendo la policía, que aprovechó las ondas para felicitarlos. Qué bueno. Y también felicitarnos a nosotros por saber que estamos en buenas manos, ¿no? Los que estamos viviendo y trabajando aquí. Además, la seguridad en un sitio yo creo que es clave para elegirlo como sitio de vivir, porque cuando hay inseguridad eso ya... Vamos. Nadie quiere resaltar en este aspecto que el otro día, para orgullo y satisfacción de este alcalde, y me imagino que mucho más para ellos, fueron felicitados y les han entregado un diploma por su buen hacer la Guardia Civil, por la colaboración y por esto. Bueno, pues enhorabuena. Muchas gracias. Lo que pasa es que son muy humildes y tampoco, pero estas cosas hay que decirlas para que todos los ciudadanos, aquellos que se creen que la policía nada más está para denunciar y cosas de estas, pues que se están detectando irregularidades y que se están sacando a la luz pues muchas cosas. Pues aquí se han cogido varios delincuentes. Sí, hace no mucho, además. Esa es la palabra, sí, pero ha sido reiterativamente en dos o tres ocasiones y se han detectado pues las personas que habían denunciado, pues algunos hasta han recuperado las cosas. Hombre, y la colaboración ciudadana también es básica. Nos decías que hay llamadas que han alertado al ayuntamiento. Recordamos ese 976-50-30-67, también el teléfono de la policía local, porque nos facilita mucho el trabajo tener a enviados especiales, ¿no?, por distintas partes del pueblo. Pues sí. aunque quiero dejar constancia y dejar claro, porque hay un error, que la seguridad tampoco depende directamente de la policía local. Esto tiene las competencias la Guardia Civil. Lo que pasa es que hay una magnífica colaboración. Hemos hecho una especie de fusión. Ahí hay una colaboración perfecta. Incluso está recogido en un protocolo que se firmó en su día. Y yo creo que estamos funcionando a satisfacción. Ya nos gustaría poder acabar con toda esta lacra de chorizos y de maleantes, pero bueno, poco a poco. Oye, Jesús, simplemente encabezamos un poquito el tema por si quieres tratarlo cualquier otro día. ¿Qué pasa con los toros y los festejos que dicen que ahora va a haber dos? Bueno, pues esta mañana no sé si llevaré 3 o 4 horas enganchado al teléfono con este tema, y estos días, pues todos los días, el día 21 voy a ir a la televisión a tener un cara a cara con el presidente de FASAMER, el sindicato de médicos. De médicos, en fin, titulares y de atención primaria, ¿no? Que sí, señor. Que han mostrado y, bueno, pues uh-huh. Todos estos días estamos con esto, pues porque yo, desde luego, siendo respetuosísimo con la justicia, como no podría ser de otra forma, creo que en esta sentencia concretamente, pues no lo sé, desconocen la realidad de lo que son los festejos populares, porque no tiene sentido que se exija un cirujano cuando no tenemos medios en el 99% de los pueblos, y hablo de Cuarte, que tenemos una plaza de toros, que tenemos una enfermería y tal, pero no tenemos quirófanos, no tenemos anestesistas y no tenemos nada. Por lo tanto, es muy difícil que esto, sin contar que en fechas claves como puede ser julio, agosto o septiembre, pues no habría médicos suficientes para esto. La prueba está en que nosotros, el año pasado, que ya se suscitó esta polémica, pedimos al Colegio de Médicos que nos diesen un listado de personas que estuviesen dispuestas a hacer este trabajo, a asistir a estas cosas, y en Zaragoza nos mandaron 13 entre cirujanos y traumatólogos, y en Teruel 4. Quiero decir que que no dan para todas las plazas, ni mucho menos. Por deciros una cifra, en Zaragoza en el mes de agosto se hicieron 197 festejos. Claro. Que con 13 cirujanos ya me contarás cómo puede ser. Es que esto es absurdo, vamos, es un absurdo total y absoluto. Aparte de eso, que el tener un cirujano sin ponerle medios materiales, ni humanos, ni nada, pues eso es... Yo lo encuentro en contrasentido. ¿Día 21 en qué televisión? Sí, en la televisión nuestra, en la aragonesa. ¿En aragonesa? ¿A qué hora? Sí, a las 8:15. ¿De la tarde? No, de la mañana. ¿De la mañana? Bueno, ¿te van a hacer madrugar tanto? Sí. Ya puedes desayunar fuerte ahí ese día. Bueno, Jesús Pérez, alcalde de Cuarte, muchísimas gracias por entrar y aclarar este tema, y felicitaciones a ambos. David Almodí, jefe de policía, muchas gracias por... A vosotros. Como decíamos, por ser transmisores de estas noticias para que la gente que nos escuche pues tenga un poco más claro el tema, y desde luego que rechace cualquier cosa de estas, que yo no voy a poner en duda la calidad del producto ni nada de esto, pero desde luego que no jueguen con el ayuntamiento ni jueguen con las instituciones, porque también habían llamado al consultorio médico diciendo lo mismo algunas personas, porque debían ir diciendo del ayuntamiento y del Salud o algo de esto. Quiero decirte que... Bueno, pues muchas gracias. Aclarado queda. Entonces, muchas gracias, Jesús. Venga. Muchas gracias, David Almodín. Gracias. Muchas gracias a todos. Hasta luego. Cuarte en Onda. 107.0. Change in me, I might have been turned.